Ojos, porque tengo que ir a tu casa. Si vos me ves por internet, no sé por qué te causa gracia que me vista como vos, que descosa mis camisas y corte mi pantalón. Porque tendría que agradecerte, vos me debías un favor. Porque tendría que quererte si tú no piensas como yo. No escuchas la misma música, ni ves mi televisor. No tenés mis sentimientos, ni cortas tu pantalón. El mundo ya no es el mismo, el mundo ve televisión. El mundo vive de los otros y los hace como vos. ¿Cómo hago para tener personalidad si la que imponen no está hecha? Mi medida me aprieta. ¿Cómo hago para tratar de respirar si los de arriba me desprecian, no me dejan ver el sol? Si los de abajo me patean, pisotean mi razón. Creciendo tras un mundo de mentira, humillación. Voy comiendo día a día tu excremento y difusión. Ya no quiero despertarme, saber que seguís ahí. Ya no puedo levantarme y volverme a dormir. Que no hay un sentido, valdrá la pena vivir. Siento que ya no hay distintos, no hay verdad para elegir. Cada uno tiene mundos para amar y descubrir. Cada uno tiene sueños y un valor para vivir. ¿Cómo hago para tener personalidad si la que imponen no está hecha? Mi medida, mi pieza. ¿Cómo hago para tratar de respirar si los de arriba me desprecian, no me dejan ver el sol? Si los de abajo me patean, pisotean mi razón. Si ya mi madre se preocupa en cómo perder edad, si mis amigos no quieren ver la realidad, si mis abuelos van pensando en regresar, si mi única ambición es el poder. Se distrae con el ayer. ¿Cómo hago para ver el sol sin que me duelan los ojos?